esta es una construcción que viene desde la Comisión por el Derecho al Aborto, que se formó en 1988. Esto lo trae nuestra referente, Dora Koledeschi, que estuvo exiliada en la dictadura en Francia y en París. Ella vio cómo se organizaron todas las mujeres, diferentes organizaciones, inclusive con un gobierno liberal en ese momento, pero las organizaciones construyeron todo un aparataje para poder construir arriba un consenso social. Y es así que en 1974 sale la ley del aborto en París. Y bueno, cuando volvió del exilio, en el 83, trajo todas esas ideas y muy generosa recorrió provincias, recorrió todo el país, sobre todo relacionándose con las jóvenes para poder llevar los conocimientos que tenía.